tiene que leerse en el contexto tucumano, donde vienen recrudeciéndose la cantidad de hechos, donde está vinculada a la fuerza de seguridad, casos concretos de gatillo fácil que involucran a la fuerza de seguridad en Tucumán. Entonces no es un caso aislado ni casual, sino todo lo contrario, demuestra el avance de la aplicación de la doctrina Chocobar en nuestra provincia. Desde el inicio del 2018 hasta ahora venimos identificando una serie de casos que dan cuenta de un uso casi sistémico, una presencia casi sistémica de casos de gatillo fácil, de abuso policial, de violencia policial. Y entonces, en particular, el caso de este niño es el extremo, es un ejemplo, un caso testigo del extremo al que llegan las fuerzas policiales de la provincia, pero que dan cuenta de la aplicación de la doctrina que el gobierno nacional viene impulsando